conga, ay, me picó la conga, ay, me picó la conga, ay, ay, ay, conga condenada. Me picó la conga, ay, me picó la conga, ay, me picó la conga, ay, conga condenada. Ay, ay, ay, me pica la conga. A la Sonora Dinamita y a Meli Yará les picó la conga por allá. Me picó la conga, ay, ay, ay, y no me hizo nada. Me picó.